Bueno, pues vamos con la información mientras arranca la sesión, que está a punto de empezar. Bueno, pero es que ya, espérate, ya tal y como están, no sé si Sandra podemos ir avanzando algunas cosas. Esperamos a que comience el pleno. Yo diría que vamos a esperar a que comience el pleno, porque si conectamos, si tuviéramos el sonido del Congreso de los Diputados, eso es, conectamos con la sesión que tiene en cuanto a previsiones. A ver, le avanzo las preguntas que están pendientes. Núñez Feijóo, la pregunta que tiene registrada es ¿qué es para usted asumir su responsabilidad? Hay una pregunta también de Miriam Nogueras, del Grupo Parlamentario Junts. ¿Qué opinión tiene sobre la situación política actual en Cataluña? Ya usted que son generalidades que invitan a casi cualquier cosa. Y luego hay una nueva pregunta, eso sí, de la diputada Merche Izpurua, del Grupo de Euskal Herria Bildu, que le formula en los siguientes términos. Esta es la única pegada a la actualidad, o hecha antes de que se anunciara la desclasificación, entiendo yo. Le pregunta Izpurua si desclasificará, al igual que con el 23F, documentos relativos a otros casos pendientes de conocer y desclasificar, de suma importancia para la ciudadanía vasca. Imagino que está vinculado a las acciones de los CAL, que por ahí iría esta pregunta de Merche a Izpurua. Recuerdo que en la última sesión de control no estaba Pedro Sánchez, que estaba de viaje en la India, y la posición del gobierno la defendió la vicepresidenta primera, la señora Montero, María Jesús Montero. No sé si tenéis alguna expectativa. Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías no ocupan. Escuchamos los escaños, a la presidenta del Congreso. Vamos a reanudar la sesión. Dos semanas llevamos Muchas sin cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Popular, que tiene la palabra, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, como ha apostado por la transparencia, vengo a animarle a que no desista. Desclasifica los presupuestos. Desclasifique las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están. Desclasifique los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares. Desclasifique quién ordenó llevar los materiales de las vías de Adamuz. Desclasifique los datos de los fijos discontinuos. Desclasifique las causas del apagón. Impuestos a desclasificar. Desclasifique los contratos que han acabado en mordidas. Los papeles del Delchi Gate. Sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría? Bueno, respuesta de Pedro Sánchez. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. A mí, de verdad, señor Feijóo, qué desafortunado. ¿Pero por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23? ¿Pero qué problema hay? ¿Qué problema? Mire, yo no sé por qué me hace la misma pregunta que hace dos semanas. ¿No pueden ustedes innovar un poquito? Me pregunta por la responsabilidad de este gobierno. Pues yo le digo, la responsabilidad de este gobierno es hacer avanzar a nuestro país. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que en el año 2025 se haya creado el triple de empleos en España que en Estados Unidos. Desde que soy presidente del gobierno, un 25% de jóvenes más trabajando. La responsabilidad de este gobierno es, por ejemplo, que crezcamos al doble que la zona euro. Y no solamente que se crezca, sino que se redistribuya ese crecimiento. Por ejemplo, subiendo salario mínimo interprofesional, acordando con los servidores públicos subidas hasta el año 2028 o revalorizando las pensiones. Ya que usted tiene tan buena relación con la gran patronal, dígale al señor Garamendi que se siente con los sindicatos y que también aumente los salarios para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Señoría, esa es la responsabilidad del gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Señor Sánchez, en resumen, usted va a seguir igual. Presumiendo de limpieza mientras le desborda la corrupción, siento tener que citar al señor Torres, aunque no está. Presumiendo de feminismo, siento tener que citar al señor Marlaska, que tampoco está. Y presumiendo de gestión con Óscar Puente, siento tener que citarle, que tampoco está. Quien es capaz de presumir de bien que van los trenes con 47 muertos. Transparencia para todos menos para usted, pero le diré algo. No va a haber que esperar 45 años, señoría. No pasarán 45 días desde el cambio de gobierno para saber lo que ha hecho usted. El 23F había un presidente del gobierno que luchaba contra el terrorismo. Usted pacta con ellos, los lleva a Moncloa y los excarcela para seguir siendo presidente. Por estas razones se le da la espalda, señoría. Cada vez le votan menos. Porque ha arrasado con todo y no quieren un futuro con usted. Ya sé que su estrategia es dejar a España ingobernable, pero le saldrá mal. Reconstruiremos todo lo que usted ha dañado y me comprometo a ello. En 2 horas me siento con los médicos a los que su gobierno les insulta, trabajando por el futuro mientras usted representa al pasado. Señoría, si sigue usted así, no nos acabará intentando convencer que el 23F lo paró usted. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Silencio, por favor. Señor presidente, tiene la palabra. Lo más interesante, señor Feijóo, es que eso se lo llevaba usted escrito. Es que me lo imagino delante del espejo, leyendo y diciendo esa sarta de mentiras y de bulos y de infamias. Es que es a lo único que se dedica, señor Feijóo. De verdad, para una cosa que tiene que usted hacer a la semana, que es venir aquí a hacer una sesión de control, con una cierta dignidad como jefe de la oposición, basándose en hechos. Y viene aquí y me lee una sarta de mentiras. Señor Feijóo, ya que se pone a dar lecciones, le digo, ¿Móstoles? ¿Qué va a hacer usted en Móstoles, señoría? ¿Qué va a hacer usted con los pocholos que en la Comunidad de Madrid se dedican a gestionar la educación de los hijos y las hijas de los madrileños? ¿Qué va a hacer con la empresa Quirón y la sanidad? ¿Qué va a hacer usted, por cierto, con ese señor Mazón que le han señalado diciendo negligente o grosera negligencia? Señor Feijóo, por favor, en lo que ha quedado. En lugar de política para adultos, política para ultras. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Miriam Nogueras y Camero, del Grupo Parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula. Quan vulgui. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Tothom sap que fa mesos que no compten amb els vots de Junts. Ja fa meses que no cuentan con los votos de Junts y parece ser que los compañeros de Esquerra ya se empiezan a dar cuenta de que no son de fiar porque ustedes han incumplido con ellos, no tienen el concierto económico, la clave de la caja, la financiación singular, ni el IRPF que prometió. Es el comienzo de este debate y usted puede seguirlo en Radio 5 en directo. Va a ser interesante también la pregunta y lo que tenga que decirle a la señora Izpurua de Bildu, que como apuntábamos, pues se pega a la actualidad buscando que no solamente se desclasifique el 23F, sino que salga adelante una ley que permita, que ampare, que se conozcan datos sobre la acción de los GAL también. Será en un ratito. Mientras tanto, con Sandra Redondo, ahora sí, Sandra, saludos otra vez. Vamos con el resumen de otras noticias, de otra actualidad de esta mañana. Muy buenos días. Como decías, un pleno en marcha en el Congreso de los Diputados en el que han preguntado y van a seguir preguntando al presidente del Gobierno por la desclasificación de documentos a raíz de la realizada con el 23F. Recordemos que a partir de este mediodía esos documentos van a estar disponibles en la web oficial de Moncloa, una vez ya se ha publicado esta mañana en el Boletín Oficial del Estado. En Radio Nacional, Roberto Muñoz Bolaños, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Camilo José Cela, ha señalado que una de las grandes novedades sería aclarar con quien habló por teléfono el general Alfonso Armada a la 1:10 de la madrugada. A la 1:10 de la madrugada del día 24 sostuvo el general Armada, una vez que fracasó su gestión ante Tejero para proponerse como candidato a la presidencia del gobierno con alguien de fuera. Esa llamada está reconocida en la vista oral, pero nunca Armada dijo quién era el interlocutor. Esa conversación sí que es verdaderamente interesante. Y a esta hora comienza un pleno en el Parlamento de Cataluña, donde está previsto que se apruebe la subida de la tasa turística. Va a entrar en vigor el 1 de abril y en algunos casos alcanzará los 15 euros por persona y noche. En Barcelona, Clara Ontañón, buenos días. Buenos días, buen día. En el resto de Cataluña también se duplica esta tasa y concretamente los hoteles de lujo, las tarifas pueden acabar siendo 10 euros más caras que ahora si el municipio aplica además un recargo opcional de 4 euros. Una medida que se impondrá a partir de abril en la capital y se hará progresiva en los demás territorios. Uno de los puntos más relevantes del proyecto es el refuerzo de la autonomía municipal en la gestión de este impuesto y que el 25% de lo que se recaude se destinará a políticas de vivienda. El 75% restante continuará alimentando el Fondo para el Fomento del Turismo. Con los apoyos del PSC, Comuns, Esquerra y la CUP, esta medida saldrá hoy adelante en una sesión en el Pleno, la primera del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se ha reincorporado a la actividad después de un mes de baja y en plenas negociaciones con Esquerra Republicana para pactar los presupuestos de 2026. Más asuntos. Casi dos horas ha durado el discurso sobre el Estado de la Unión de Donald Trump, con muchos temas sobre la mesa. Apenas 21 segundos ha dedicado a Ucrania para decir que está intentando acabar una guerra que no es la suya. Sobre los aranceles, el presidente de Estados Unidos ha calificado de desafortunada la decisión del Supremo de declararlos ilegales. Y ahora su prioridad es Irán. Dice que su preferencia es la vía diplomática, pero que no va a dudar en atacar a Irán si no se compromete a no desarrollar armas nucleares. El discurso lo hemos analizado con Carlota García Encina, investigadora principal para Estados Unidos del Real Instituto Elcano. Considera que Trump ha querido infundar cierto patriotismo en un momento en el que las encuestas no le son favorables. 6 de cada 10 personas piensan que están peor que hace un año. Infundando un poco de patriotismo, de optimismo ante unas encuestas y unos americanos que en general están poco satisfechos, sobre todo con el tema económico, ¿no? Con sus bolsillos, que es uno de los motivos por los que le votaron. En página económica, los resultados de Iberdrola en 2025, la compañía energética MAC marca récord de beneficios, más de 6.200 millones de euros, un incremento del 12% con respecto a 2024. Y este miércoles se va a hablar de la baliza V16 en el Congreso de los Diputados. Más de 100.000 conductores la han activado desde el pasado 1 de enero. Todavía recordamos cuando el director de tráfico nos dio una clase práctica desde el asiento del coche para colocar la baliza. Lo saco, lo pongo y lo enciendo. Bien, los conductores no se dieron por satisfechos. No, vamos a ver, no, lo saco, lo pongo y lo enciendo, no. En primer lugar, como dice la recomendación de la DGT, lo ponemos en el lugar más elevado del coche. Ahí donde lo has puesto tú no es en el lugar más elevado del coche. Bueno, es una de las muchas respuestas, Juanra, a la puesta en marcha de esta baliza. No son pocos los conductores a los que no les acaba de convencer este dispositivo. Bien, hoy el ministro Fernando Grande-Marlaska comparece en el Congreso para valorar la implementación de esta baliza. Gracias, Sandra. Hasta luego. Buen día, chao, hasta luego. Radio Nacional de España. La radio por delante. Elecciones a las Cortes de Castilla y León 2026 en Radio Nacional de España. En la medianoche del jueves al viernes, Radio Nacional de España te cuenta desde el primer minuto el inicio de la campaña electoral con un especial informativo conducido por Rosa María Molló. La mejor información y el seguimiento de la campaña siempre en el 24 horas, porque para Castilla y León importas. Arranque de campaña de las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Radio Nacional de España. Servicios informativos. Radio Nacional de España. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. En tertulia, en las mañanas con Alberto Surio, José Marcos, Lucía Méndez, Alberto en San Sebastián. Llevamos mucho tiempo sin escucharte. No sé si quieres comentar algo del comienzo del debate de la sesión de control o pasas palabra. No, desde luego veo que el choque de relatos sigue muy presente, ¿no? Y la sesión, una vez más, pues demuestra que la política en España está instalada, metida en un bucle bastante insoportable, ¿no? Muy, muy, muy, muy cansino ya. Por una parte, el PP, y lo hace Feijóo además, sigue instalado pues en una estrategia, en un discurso hiperbólico de exageración, tremendista, apocalíptico, una guerra de huello total de acoso y derribo, y el presidente Sánchez también de alguna forma entra también al trapo y alimenta, ¿no?, entre los dos un bucle pues de lo que ya vemos como el gran teatro de la confrontación, ¿no?, y de la polarización. Y bueno, yo creo que eso, sinceramente, al final, este espectáculo, que creo que tiene mucha responsabilidad el PP en azuzarlo, está beneficiando claramente a las opciones más populistas, y en concreto a Vox. Esa es mi opinión. Choque de relatos sigue produciéndose, sí, de efecto. Estoy completamente de acuerdo con esa frase, que me parece, por lo demás, muy, muy pertinente. José. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención esta contundencia con la que el presidente del gobierno ha dicho que España va como nunca. Lo digo porque es cierto que los datos macroeconómicos indican que es un buen momento, con el PIB creciendo por encima del 2%, 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, la tasa de paro que ha bajado del 10% por primera vez en dos décadas. Pero claro, trasladar este mensaje a todos los jóvenes, a todas aquellas personas que tienen un problema brutal para crear, ¿no?, para tener un proyecto de vida, independizarse y lograr vivienda, que es el gran problema de la legislatura, me parece arriesgado. Dicho eso, creo que hemos escuchado, como bien apuntaba Alberto, ¿no?, ese choque de relatos, un diálogo de sordos, en los que tanto el presidente del gobierno como el líder de la oposición, bueno, pues han buscado sus talones, su talón de Aquiles. El líder del PP mencionando pues la corrupción. Es verdad que ha sido un poco un totum revolutum, ¿no?, una Macedonia en la que llega a cuestionar incluso las primarias en las que fue reelegido Sánchez en 2017 sin aportar ninguna prueba ni nada. Y lo que ha hecho el presidente del gobierno y el líder del Partido Socialista es, bueno, pues señalar a aquellas comunidades que le están generando más problemas a tanto a su discurso como a su autoridad, ¿no? A Feijóo, que es el caso de la Comunidad de Madrid, lo que ha mencionado del caso de presunto acoso en la ciudad de Móstoles, los problemas que ha tenido la Consejería de Educación Isabel Díaz Ayuso, y luego mencionando, bueno, pues que ahí sigue Carlos Mazón, ¿no? Después de conocer los últimos movimientos de la magistrada de Catarroja, ahí sigue de diputado y por lo tanto aforado en las Cortes Valencianas, ¿no? Y que es yo creo que ahora mismo el principal quebradero de cabeza que podría tener el líder de la oposición, ¿no? Que continúe ahí Mazón, pese al malestar de las asociaciones de víctimas y, bueno, y pese a que pasan las semanas y seguimos teniendo más datos de qué es lo que hizo, ¿no?, el expresidente de la Generalitat, ¿no? Cómo él llegó a decir que la noche de la Dana iba a ser una noche dura y, según el testimonio del chofer, a continuación le llevó a su casa. Bueno, pues es el último exponente, ¿no?, de cómo se realizó esa gestión de esa tragedia. Lucía. Bueno, en primer lugar, no creo que esta sesión de control pase a la historia del parlamentarismo español. Yo creo que ninguna de las últimas. Por eso lo digo, viendo. O sea, que estamos ahí aquí. Pero en un bucle un poco, ¿no? En un bucle un poco siempre. Y claro, bueno, cuando no se tiene mayoría para gobernar, que es el caso del presidente del gobierno, pues solo queda la pelea, ¿no? La pelea diaria con el líder de la oposición. A mí no me gusta el tono que utiliza el presidente del gobierno para dirigirse al líder de la oposición. Usted se mira al espejo, está usted, en fin, o sea, no creo que ese sea el tono. Pero en todo caso, a lo que están jugando es a empate, ¿no? Yo tengo un caso, tú tienes el tuyo. Empate, empate infinito, ¿no? O sea, es decir, yo tengo una corrupción y te digo la tuya, y tú tienes una y me dices la mía. Y bueno, pues en eso estamos, una pelea que no tiene fin, en una pelea de día, de noche, 24/7, que dicen los jóvenes ahora, sin parar. Y me temo que eso es lo que nos espera hasta las elecciones de julio del año 27, que ya advierto que las especulaciones sobre cuándo serán o no serán son absurdas, porque van a ser cuando el presidente dice que es en julio del año 27, y hasta entonces vamos a tener que resignarnos a que la vida política española consista en esto que hemos visto hoy, no solo los miércoles en el Congreso, sino todos los días y en todas partes. Por aterrizar el balón en el día de hoy, que estamos pendientes y todos hablando y todos pensando y atentos a las pantallas de lo del 23F, yo no sé cuál ha sido el mecanismo o cuál es el objetivo, si es que existe algún objetivo político del gobierno para hacer esto, que yo creo que es un hecho en sí mismo que debería hacerse, y con todos los documentos posibles de la historia para que los historiadores los estudien. Si realmente es verdad lo que dijo ayer la ministra portavoz, más o menos, que estos papeles se desclasificaban para que los jóvenes no canten el calso por la calle, realmente, si esta es la idea política de este gobierno, yo de verdad creo que hemos perdido hasta la intuición, ¿no? Porque, ¿de verdad alguien piensa que la desclasificación de estos papeles y de la conversación de Armada y de las capitanías y de todo lo que pueda verse hoy, que no va a haber ninguna novedad según todos los historiadores, pero bueno, ¿alguien piensa que todos estos detalles van a acarrear más votos a María Jesús Montero en Andalucía? ¿De verdad alguien lo piensa? Yo no sé, en fin, yo creo que esto no supongo que no debe ser así. Supongo que el gobierno no habrá hecho esto, porque me parece que entonces ya les falta lo que en fin, la intuición política mínima, pensar que esto realmente puede ser un hecho político favorable a los intereses del gobierno. Primero, no sé de qué hablan cuando hablan de bulos del 23F, no sé de qué hablan, ¿qué bulos? Quiero decir, ¿cuál es el bulo del 23F? Es que no entiendo, o sea, no. Lo del combate de los bulos que ha hecho el gobierno como una especie de condición de ser ontológica, lo de combatir los bulos porque sí, porque, en fin, no puede aprobar leyes, no puede... Bueno, bien, pues esto se les está yendo de las manos, yo creo, ¿eh? Porque es que ayer el propio Óscar Puente dijo que la Guardia Civil y la jueza estaban difundiendo un bulo también. Es decir, yo no sé ya hasta dónde podemos llegar con esta historia de los bulos. Y me parece que, claro, cuando todo es un bulo, nada es un bulo. Cuando nada es, en fin, no sé exactamente el gobierno a dónde quiere llegar con esta estrategia, la verdad. Pero una cosa es esa reflexión que haces de los bulos, que puedo ser de acuerdo. Y otra es la que hacía la portavoz en referencia a esas jóvenes que cantan el Cara al Sol, que jalean a Franco, que dicen que con la dictadura, sin conocerla, dictadura se vivía mejor. No quiero... O sea, que eso sí me parece que es una cosa que inquieta a mucha gente. Yo, que ver estas jóvenes así... Sí, pero... Eso se resuelve... Perdona. No se resuelve. Eso se resuelve desclasificando... No, eso se resuelve con una asignatura en el bachillerato. Exactamente así. Contando la historia de verdad, que es lo que ha fallado también y qué es lo que se ha hecho mal en este país. Claro. No contar la historia de verdad a los jóvenes. Pero ahora nos llevamos las manos a la cabeza viendo a muchos de ellos jalear a Franco sin saber quién era el dictador. Os pregunto, de todas formas, Pedro Sánchez ha hablado al final de su réplica a Núñez Feijóo de que el PP estaba haciendo política para ultras. Yo os lo planteo simplemente. A lo mejor la oportunidad política en que se ha pensado desde Moncloa es una manera, no sé muy bien cómo, porque esos coletazos se me escaparían, de tratar de frenar ese crecimiento ultra por la derecha que se está viendo en las autonómicas y que se está viendo en la relación cada vez más estrecha, y yo creo que no necesariamente más cómoda por ello, entre el Partido Popular y Vox, entre Núñez Feijóo y Abascal, que ayer demostró que vuelve a ser el que manda en este relato de amoríos interesados, porque no le gustó el marco y lo dijo claramente. Entonces, os lo pregunto, si tiene que ver con eso, que es, me parece a mí, también uno de los temas de actualidad en estos momentos, ese matrimonio malavenido, esas matrimoniadas que estamos viendo a diario casi entre Vox y el Partido Popular. Y esto sería una forma de demostrar o de hacer pronunciarse a la derecha y a la extrema derecha o alguna suerte de señuelo para que se vea lo que pasó y que alguien tenga presente que hay gente que todavía puede añorar aquello. No lo sé, es una especulación solamente y os lo pongo sobre la mesa porque a lo mejor me decís con buen criterio, pues una gilipollez, pero se me ocurre como posibilidad porque además es un tema que está presente, que sigue vivo. A ver, yo creo que el Partido Popular comete el error al sostener que la desclasificación de documentos del 23F es una cortina de humo. Creo que comete el error de entrar en el marco que pretende el gobierno precisamente. Tú puedes decir, pues muy bien, adelante, esto va a ayudar sobre todo a los historiadores. Es cierto que la mitad de la población en España no había nacido cuando sucedió el intento de golpe de Estado del 23F, y que, bueno, puede contribuir a, no digo a aclarar, que habrá que ver cuál es el contenido de los documentos, pero por lo menos a, bueno, a poner de actualidad la historia reciente de España. Lo digo porque nos llevamos muchas veces las manos a la cabeza, ¿no? Desconocemos nuestra historia, muchos jóvenes ni siquiera saben quién era Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA. Bueno, pues qué decir entonces de todos los matices y todo lo que sucedió, ¿no?, en torno al 23F. Entonces, por ese lado, pues bienvenido sea, ¿no? Pero claro, cuando el gobierno insiste en el discurso ultra que dice ahora, ¿no?, del Partido Popular, porque le puede comprar algunas de las banderas al partido de Santiago Abascal en lo que tiene que ver con inmigración irregular, con el negacionismo del cambio climático, que bueno, en el caso del PP sería más bien retardismo, no darle tanta importancia, y otras cuestiones, es cierto que se ocultan o se evitan otro tipo de debates muy incómodos también para la izquierda, y en particular para el gobierno y para el Partido Socialista. Ni Sánchez ni Feijóo, por cierto, han hablado, y mañana empezamos una nueva campaña electoral en Castilla y León. Se da por descontado que van a sumar PP y Vox. Una de las preguntas que no se están haciendo es cómo es posible que en Castilla y León lleve gobernando el PP desde 1987. ¿Cómo es posible que no se haya formado una alternativa frente a un desgaste evidente que puede tener el Ejecutivo de Fernández Mañueco? Además, teniendo tan recientes los incendios del pasado verano, ¿no? Sobre todo que se concentraron en las provincias de Zamora y de León. Y de eso nos está hablando. Creo que antes Lucía señalaba muy acertadamente, ¿no? Parece que vamos en busca del empate, ¿no? Con el Itumas. Tú tienes este caso y yo tengo el otro. Pero mientras se evitan discursos que creo que son muy necesarios, porque vamos a una situación de una victoria agridulce del Partido Popular, y mientras en el Partido Socialista en Castilla y León creen que podrían incluso ganar las elecciones precisamente por la crecida de Vox, y que eso supusiera que bajara el número de procuradores de la candidatura del actual presidente de la Junta de Castilla y León. Pero claro, ¿de qué te puede servir esa victoria si no tienes con quién pactar una mayoría, ¿no? Pues lo digo, ese tipo de debates no se están produciendo, y mientras tanto, pues seguimos con el marco del relato. Y todo esto mientras se dilatan las negociaciones entre PP y Vox, sobre todo en Extremadura, que no olvidemos, es que la semana que viene ya va al debate de investidura María Guardiola. Y todo apunta que no va a contar con el respaldo de Vox, y así nos podemos tirar hasta finales de abril. La fecha tope sería el 4 de mayo. Mientras tanto, ¿ves cómo están? O sea, yo hoy interpretas que están ganando tiempo los dos ante unas situaciones incómodas, menos en el caso de Feijóo, porque al final sigues manteniendo un poder institucional, o al menos esa es la aspiración, y será por eso que va a ser así en Extremadura y en Aragón y en Castilla y León. Mientras en el Partido Socialista la sensación que hay es que la estrategia al final de Moncloa es que cuajen esos gobiernos de coalición y que, bueno, y que salten las costuras por la gestión combinada de PP y Vox, y que eso al final lo penalicen en las generales los ciudadanos. Alberto, ahora sí. Perdóname, ahora te doy la palabra otra vez, que vamos a conectar con el Congreso de los Diputados ahora a las 9:30, 8:30 en Canarias, para que nuestra compañera Sandra Gallardo nos haga un resumen de lo que se ha vivido en la sesión hasta este momento, en esta media hora, 25 minutos que lleva, y sobre todo de el debate con Aizpurua y su planteamiento de cambio legal, también vinculado a los secretos. Sandra, buenos días. Buenos días, sí, y bueno, esa desclasificación de los papeles del 23F es el tema en vuestra tertulia, en la sesión de control, en los pasillos del Congreso. Nos decían en el equipo del presidente que tengamos paciencia, que ellos se han marcado como horizonte la una, pero puede ir más allá. Así que, bueno, vamos a estar pendientes de la web de Moncloa. Y en esa sesión de control, Bildu ha cambiado su pregunta precisamente para pedirle a Sánchez que vaya mucho más allá del 23F. No basta, dice Merche Aizpurua, pide que se desclasifiquen los hechos de Vitoria, los Sanfermines del 78, las torturas a Mikel Zabalza o los papeles de los GAL. La sociedad vasca, a conocer lo que pasó sobre todo esto, sobre la guerra sucia contra nuestro pueblo. Porque, como usted bien ha dicho, las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre. Y eso es lo que buscamos. Bronca y abucheos de la oposición a la portavoz de Bildu. No se ha comprometido explícitamente el presidente a hacerlo. Remite a esa reforma de la ley de secretos oficiales que está atascada en el Congreso desde hace un año, sumida en una prórroga infinita del plazo de enmiendas, por cierto, a petición del PSOE por falta de apoyos. Dice el presidente que hoy es un gran día. Yo creo que hoy es un gran día para la democracia, eso es evidente. La transparencia es sinónimo de avance y de consolidación de no solamente la democracia, sino de la cultura democrática. Y un tema que también ha protagonizado un bronco cara a cara entre Sánchez y Feijóo. Desclasifica los presupuestos, desclasifica las 184.000 viviendas que dice que ha hecho y nadie sabe dónde están, desclasifica los documentos policiales que le advierten que va a dar papeles a 1 millón de irregulares. Señor Feijóo, qué desafortunado, pero ¿por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles? Una sesión de control en la que se confirman los peores temores del gobierno. Mañana Junts tumbará el decreto del escudo social. Votarem no. Per tant, escut social sí, ocupacions no. Escudo social sí, ocupaciones no, anuncia Nogueras su voto en contra, le reprocha a Sánchez que no hayan llevado por separado la prohibición de los desahucios, que es el punto conflictivo para el presidente, todos son excusas, dice que el gobierno está cumpliendo con Cataluña. Bueno, me quedo con esto último porque es un anuncio de político importante y porque tenía la palabra pendiente Alberto Surio. Voy a empezar contigo si quieres hablar de esto y de lo que tuvieras en el tintero, pero me pregunto si al final el gobierno va a terminar haciendo como hizo con las pensiones, o sea, separándolo para que salga adelante, porque si no, no lo va a conseguir, no lo va a hacer después de esa negativa que acaba de anunciar la portavoz Nogueras. Alberto, adelante. Sí, bueno, yo creo que todo es posible, ¿no? Al final, tampoco me sorprende, desde luego, la posición de Nogueras. Sabía que hace tiempo que esa iba a ser la estrategia, que la estrategia de Junts está ya en el no y está en exhibir y en además sobreactuar incluso en ese rechazo y en ese desmarque del gobierno. No sé hasta qué punto, pues yo sinceramente veo que el terreno de juego ya es muy, muy complicado para el Ejecutivo con esta posición de Junts, ¿no? Pero bueno, quería hacer un apunte sobre el tema de la ley de secretos y la intervención de Aizpurua y de Bildu, porque es verdad que este es un tema pendiente ya desde hace mucho tiempo, la revisión, la reforma de esa ley. Es impresentable, desde luego, que se mantenga una ley del año 68 del franquismo, pero no sé hasta qué punto hay condiciones para que la reforma salga adelante, porque me imagino que, o sea, lo lógico sería que hubiera una ley que fuera homologable a la legislación que existe sobre la documentación reservada en otros países europeos. Sería lo lógico. Puede haber ahí una discusión sobre los plazos que tienen que exigirse para desclasificar determinada documentación de los servicios de inteligencia, pero bueno, creo que las referencias están ahí, ¿no? No sé, lo que no sé es si, por ejemplo, el PNV pone mucho énfasis también en este tema. No sé si hay madurez para sacar adelante el proyecto y si, en todo caso, si no existe esa voluntad, lo de la desclasificación de hoy puede ser una forma también de quitarle presión y de soltar un poco de cuerda, ¿no? Para ir tirando hacia adelante. Y luego la intervención de Bildu, claro, tiene una carencia tremenda. Pueden tener todo el derecho a plantear la pregunta que quieran, por supuesto, pero aquí mucha gente todavía, los que sabemos lo que ha sido el terrorismo de ETA durante mucho tiempo, además un terrorismo que fue estuvo especialmente presente en la transición, y hablando ahora del 23F, también el papel que tuvo ETA también en intentar desestabilizar el proceso democrático en España, claro, la gran mochila pendiente que tiene todavía la izquierda independentista es que no ha condenado el terrorismo de ETA, que no condena el terrorismo de ETA. Es verdad que hace una apuesta por la política en este momento, pero sigue sin condenar eso. Y claro, ahí hay un déficit y ahí hay un desajuste que moral y políticamente pues es imposible de obviar. Lucía. Bueno, yo creo que evidentemente que la argumentación de que es imprescindible una ley de, es que hoy el gobierno ayer desclasificó esto sin ley, con una orden ejecutiva, es decir, que es evidente que la petición lógica de una sociedad y de los historiadores y de todo el mundo tiene que ser que se desclasifiquen, evidentemente, como dice Alberto, con una cadencia de años, lo que sea, que se desclasifiquen los papeles que pueden explicar la historia del país. Es decir, es que esto me parece que no puede. ¿Quién va a oponerse a esto? Es verdad que los gobiernos, los partidos, antes de llegar al gobierno se comprometen a cosas, y luego una vez en el gobierno pues hay cuestiones de Estado, hay cosas que a lo mejor no les parece que es inconveniente que sepamos, pero yo creo que una sociedad madura exige esto. Es decir, no creo que nadie pueda estar en contra, ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie. Y tienen razón los que dicen que solo el 23F, ¿por qué? Es decir, que tendrían que desclasificarse otras cosas. Yo coincido con Alberto que escuchar a Mercedes Puro hablar en estos términos pues chirría un poco, teniendo en cuenta, en fin, de dónde venimos y teniendo en cuenta que todavía la sociedad vasca está digiriendo de una manera, yo creo que positiva para todos, pero está digiriendo todavía muchos años de violencia, en fin, que han dejado pues muchas secuelas en muchas familias y en la sociedad. Yo tengo pocas esperanzas de que la ley de secretos se apruebe en esta legislatura. Tengo pocas esperanzas porque una de las cosas que el gobierno quiere que olvidemos en el día a día es que no tiene mayoría para gobernar. Es que esta es la realidad. No tiene mayoría para gobernar. Entonces, salir al paso cada día de esta situación tomando medidas de otro tipo, pues bueno, pues en fin, supongo que el gobierno cree que le está funcionando. A mí me parece que llega un momento en el que, en fin, y me parece además que esto tiene unos mecanismos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha anunciado que va a examinar qué pasa con la obligación constitucional de presentar presupuestos. ¿Qué pasa cuando un gobierno no los presenta, ¿no? O sea que, bueno, ahí tienen unas cuestiones pendientes relacionadas con la gobernación del Estado que, bueno, el gobierno, claro, no quiere hablar de esto porque por eso habla de otras cosas, ¿no? Pero me parece que efectivamente tiene muy complicado seguir explicando por qué realmente no hay unas elecciones anticipadas, o porque se sigue gobernando sin tener la mayoría para aprobar lo que se manda al Congreso, ¿no? Que esa es la realidad. Y un día como hoy, pues lo vemos, porque como el gobierno decidió que su mayoría dependía de Junts, pues la portavoz parlamentaria toda la semana nos recuerda que ellos han roto la mayoría y que el gobierno ya no tiene mayoría. Y esto es lo más relevante, creo yo. Lo demás, pues, es la pelea continua en unos procesos electorales que, bueno, que van a acabar en junio, porque hablabais antes del desgobierno que hay o de la ingobernabilidad que puede haber en Aragón, que puede haber en Extremadura. Pero es que en mayo, cuando venzan los plazos, ya seguramente estarán convocadas las andaluzas. Y entonces, a ver qué vamos a hacer. ¿Qué van a hacer PP y Vox? ¿Cómo van a hacer un acuerdo en pleno proceso electoral, en plenas campañas electorales? Yo esto lo veo muy oscuro, ¿eh? Fijaos, en general, en este pleno, ¿no?, en el arranque, a ver, confluyen dos cuestiones. Una es que la decisión del gobierno de desclasificar documentos del 23F ha levantado ampollas en el PNV. Porque, claro, es que el PNV, que es uno de los socios más fiables del Ejecutivo, ha presentado 5 iniciativas para que haya una nueva ley de secretos oficiales y que no sigamos con la de 1968, es decir, todavía de los tiempos de la dictadura, y el gobierno la tiene paralizada en un cajón con el argumento de que no hay una mayoría suficiente. Bueno, pues sería una gran ocasión para reactivar, si se quiere, en Moncloa, ese debate. ¿Y por qué no? De buscar el consenso con el principal partido de la oposición, ya no digo con la mayoría de la investidura. No creo que el Partido Popular tenga impedimentos en llegar a algún tipo de acuerdo. Algún puente tiene que haber, porque es que me cuesta creer que no pueda haber ningún puente. En este momento es imposible. Claro, pero entonces es que si no se puede acordar absolutamente nada, de nada, de nada, estamos en una situación de bloqueo. Y estamos. Luego es que es cierto, se ha normalizado. Sí. Se ha normalizado que no haya presupuestos y que estén prorrogados de la legislatura anterior de 2023. Sí. Eso para cuando llegue el momento y haya un relevo en el PSOE, les dejarás, digamos, sin argumentos a la hora de cuestionar a un gobierno del Partido Popular. Recordad que a finales del año pasado en El País publicábamos que el presidente del gobierno le había pedido a los ministros medidas sociales que no tuvieran que pasar por el Congreso de los Diputados, es decir, que no requirieran de la mayoría del legislativo y que tuvieran un impacto social y que se identificasen claramente con el gobierno. Bueno, pues eso es una muestra de la falta de mayoría que hay ahora mismo en el hemiciclo, ¿no?, en la Cámara Baja. Y la prueba es que este jueves, ya lo ha dicho Miriam Nogueras, el escudo social va a caer. Sí. Y al final eso va a afectar a muchísima gente. Entonces, ¿esa gente a quién va a mirar? ¿A la oposición o al gobierno? ¿O repartirá culpas? ¿Quién gana en esto? Porque al final quien pierde son los ciudadanos. Esta es la cuestión. Pierden los ciudadanos y luego, más que esta sensación que hay de bloqueo, que yo creo que quizá desde el gobierno se piensa que la percepción de que se está articulando este bloque PP-Vox al final le va a desgastar al PP. Lo que pasa es que al final también se corre el enorme riesgo de que la erosión sea el propio sistema. O sea, al final parece que es una reflexión que tengo yo hace tiempo. Parece que, o sea, es evidente que no hay condiciones en este momento para pensar en ningún tipo de entendimiento entre el PSOE y el PP, pero llegará un día en el que a lo mejor nos llevamos las manos a la cabeza y pensamos, pero cómo no nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Y creo que en algún momento, y eso pasa seguramente porque los actuales líderes se hagan a un lado, en el que los dos grandes partidos se tengan que poner de acuerdo en algunas cosas. Entre otras razones, porque si la marea de la extrema derecha sigue subiendo, pues a lo mejor nos tenemos que hacer muchas preguntas, ¿no? De por qué no se ha actuado a tiempo. Yo creo que esa es una reflexión que mucha gente lo piensa. Ya sé que no hay ninguna condición en este momento. Resulta inviable, resulta casi hasta surrealista después de escuchar la sesión de control del gobierno de hoy, pensar en eso. Pero es que a lo mejor en algún momento tendremos que reflexionar también claramente sobre la necesidad de buscar otra vez acuerdos. Grandes, entre los grandes partidos, dices, claro. Por supuesto, yo creo que sí. Al final, creo que hay... Es que, si no, ¿cómo vamos a controlar? ¿Cómo ponemos un dique de contención realmente, no? A que la marea ultra, que la marea populista siga subiendo. Si la están beneficiando los dos, Alberto. Si la pelea, esta insomne que tienen, solamente favorece a Vox... Es decir, en radicalismo nadie puede competir con Vox. En antisistema nadie puede competir con Vox. Cuando hay unas capas de población dispuestas a cuestionar el propio sistema, si el sistema no le da razones para no cuestionarlo, pues evidentemente tampoco creo que esté diciendo yo ninguna genialidad. Es obvio que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular en sus estrategias están beneficiando a Vox, y a las pruebas me remito. Es decir, que en el año 23 Vox retrocedió y ahora mira cómo estamos. Y es verdad que el escenario internacional les puede favorecer, pero es que yo creo que las estrategias de los dos grandes partidos también les favorecen. Y bueno, y otra cosa, abandona toda esperanza si realmente la mayor crisis social que existe en este país, que es dramática, que es trágica, vivienda, que ¿no? afecta a todas las familias de este país, más pobres, más ricas, de clase media, que ya casi no existe, la falta de vivienda, la imposibilidad de que un joven o una joven se independice de su casa, que forme una familia, que tenga unos hijos. Si esta crisis realmente existencial de este país no sirve para que las tres administraciones afectadas por este asunto, que son gobierno, comunidades y ayuntamientos, se pongan de acuerdo para resolver un problema tan, tan urgente para la sociedad, ¿En qué se van a poner de acuerdo? Es decir, y nos llevamos las manos a la cabeza, claro que yo todos los días, y tenemos que llevarnos las más, porque no hay solución a la vivienda si no es con la colaboración de las tres administraciones. No la hay, y ellos lo saben. ¿Por qué razón consideran que un problema tan grave no puede tener como resultado que busquen algún tipo de entendimiento? Es decir, ¿cuál es la razón? ¿Qué razón hay para eso? Aparte de la pelea y la pelea por la pelea, no hay ninguna razón para eso. Si Núñez Feijóo y Pedro Sánchez tuvieran la responsabilidad correspondiente, los presidentes autonómicos, los alcaldes de todas las ideologías, de todos los partidos, la responsabilidad correspondiente, tendrían que sentarse en una mesa para tomar todas las medidas necesarias, que son todas las que propone uno y las que propone otro, para empezar a resolver a medio plazo el tema de la vivienda. Y no son capaces. Eso indica que realmente vivimos ya no solo en un bloqueo, vivimos una irresponsabilidad muy grave por parte de nuestra clase política. Fíjate, me has hecho recordar, Lucía, que por ejemplo la Xunta de Galicia, que gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta, llegó a un acuerdo, le dio su visto bueno al Ayuntamiento de A Coruña, del Partido Socialista, para que aplicara la ley de vivienda y para ver qué efectos tiene la limitación de precios en zonas tensionadas de la ciudad. A ver cómo sale. Bueno, pues ahí tenemos un acuerdo que hay entre administraciones de distinto signo político. Yo no entiendo por qué es una excepción y no es algo más generalizado. Y para ver realmente si este tipo de intervenciones pueden contribuir, ¿no?, a una rebaja de los precios tan desorbitados de la vivienda, porque al final, si no, lo que se está haciendo es alimentar el discurso populista que aplica soluciones sencillísimas a problemas muy complejos y que además se alargan en el tiempo, no es una solución que se pueda aplicar de un día para otro y que tenga efectos inmediatos, y ese tipo de recetas al final quien mejor la representa son los partidos de corte populista, y ahora mismo el que está en una crecida es Vox, y ahí están esas estrategias que curiosamente, que la paradoja es que convergen, ¿no?, de Partido Popular y de Partido Socialista, ¿no?, de sus direcciones. Los adelantos electorales en Extremadura y en Aragón han propiciado, han evidenciado el desgaste del Partido Socialista, que era uno de los objetivos que buscaban en Génova, esto es así, pero por el otro lado se revelan los problemas que tiene el Partido Popular para beneficiarse, para nutrirse de ese descontento que pueda haber con el gobierno, porque el gran beneficiado es Vox, lo hemos visto. Y el argumento de que no había presupuestos, Bueno, pues tenía su trampa, porque en Cantabria se han prorrogado los presupuestos, gobierna el Partido Popular y no ha habido un anticipo electoral. Entonces, al final, esta persistencia en la jugada corta y luego añadiéndole la ansiedad del Partido Popular de Feijóo por llegar ya a Moncloa, más la persistencia del gobierno en aguantar todo lo posible para ver si, bueno, pues para ver si cambia el viento y surge una nueva oportunidad como las elecciones generales de 2023, pues te lleva a sesiones de como las de hoy en el Congreso en las que no va, en las que nos vamos a quedar igual. Sí, sí. No, pero con más incremento de atención y de apoyos a Vox. Claro, y con las cosas que escuchamos. Ayer decía un portavoz de Vox, estaba planteando o anunciando un referéndum para que la ciudadanía española aprobase la prohibición de los partidos secesionistas, ¿no? Que ya sabemos cuál es el discurso de Vox respecto al nacionalismo y al independentismo. Sabemos que al menos que teóricamente cuestiona el Estado autonómico. Pero realmente, claro, es que viendo un poco, o sea, adentrándonos un poco en su discurso, vemos realmente que el PP tiene un problema tremendo. O sea, es una conexión perversa, ¿no?, la que tiene con Vox. Pensábamos que la conversación larga y cordial de Feijóo con Abascal había de alguna forma despejado el camino, pero ahora no hemos visto la reacción, digamos, desabrida y diciendo que se sentían ofendidos por parte del PP, por parte de Feijóo al exigirles un acuerdo, digamos, de respeto a la Constitución. Pero vemos que aquí el problema está ahí, ¿no? Y mientras los dos grandes partidos y los grandes líderes se echan los trapos sucios a la cara, pues ellos están brindando de satisfacción, vamos. Yo os pregunto, lo planteo como cuestión, ¿no le conviene al Partido Popular este acercamiento que luego no lo es, este poner como pone Vox contra las cuerdas al Partido Popular, que da la sensación de que lo que quiere es que pierda las elecciones para alcanzar ellos o tener más cerca conseguir superarles? No lo sé, a largo plazo parece difícil, pero bueno, me pregunto, porque si no se entiende muy bien una estrategia que no es nada colaborativa. Sin embargo, al Partido Popular no le conviene este juego en el que cada vez que hay un paso, Abascal dice no me gusta, o cada vez que están haciendo, da la sensación siempre de que no quieren gobernar, sino enredar. Da la sensación, a lo mejor me equivoco. Pero luego, claro, esto al Partido Socialista le viene bien, porque mientras más dividida está la derecha, mientras más suba Vox, más baje el PP, más posibilidades tiene él de alcanzar una mayoría con lo que tiene la izquierda, que se juntará o no, pero ahí va a quedar. No, lo pregunto, ¿eh? Yo creo que el Partido Socialista está atravesando por un momento de extrema debilidad. Sí, pero independientemente de que eso me parece un subjetivo, y lo vemos en las sucesivas elecciones. Quiero decir que los problemas que tengan el PP y Vox no va a resolver el problema del Partido Socialista, me parece. Creo que Pedro Sánchez se ha quedado en el año 23. Debilita a la derecha, en todo caso. Se ha quedado en el año 23 y cree que es posible reiterar el milagro que sucedió en el transcurso de los meses que pasaron entre mayo y las elecciones de julio. Bueno, veremos a ver si tiene o no razón. Yo creo que las cosas nunca se repiten, porque en esta legislatura han pasado cosas que han afectado al Partido Socialista, por ejemplo la corrupción y otras cosas. Bueno, a ver, yo creo que la situación en la que se encuentran el Partido Popular y Vox es muy complicada para los dos. Es muy complicada porque sus estrategias no convergen en ningún punto. El Partido Popular, que es el partido mayoritario en las comunidades autónomas, que ahora mismo están pendientes de sus parlamentos y de hacer gobierno y que cumplen y que tienen sus plazos, el Partido Popular tiene que buscar una mayoría de gobierno. Y como el Partido Socialista ya ha advertido que con ellos no cuenten, pues no hay más posibilidades de gobierno que esas. Es decir, eso o no gobernar, o el desgobierno, o repetir elecciones, ¿vale? Esto es así. El Partido Popular tiene esa responsabilidad, que es la mayor responsabilidad, que es buscar una mayoría de gobierno para que el señor Azcón y la señora Guardiola, eventualmente Alfonso Fernández Mañueco, si es que no consigue la mayoría, o luego Juanma Moreno en Andalucía, puedan seguir gobernando, tienen que tener una mayoría. Vamos a, esto es lo que hemos descubierto en estas crisis que ha habido estos años, ¿no? Que hay que tener mayoría absoluta y si no, no se puede gobernar, ¿vale? Bueno, eso es el problema del Partido Popular. Es muy fácil nosotros dar consejos, pero es muy difícil la posición en la que se encuentra el Partido Popular. Y no está claro que tenga una solución fácil eso. Pero es que el Partido Vox, que parece que es el partido, digamos, que tiene las riendas y que presume y tal, también tiene un problemilla. Porque es evidente que ellos están alimentándose de un voto antisistema, claramente, de un voto que cuestiona el sistema político. Pero claro, ellos están en ese sistema. Es decir, los plazos en el Parlamento de Extremadura y en las Cortes de Aragón, los plazos van cumpliendo. Y ellos tienen que decidir qué hacen con los votos que tienen. No pueden decir, no, nosotros no queremos ni votar ni no votar. Oiga, no, tienen ustedes que votar. O llegan a un acuerdo con el Partido Popular o convocan elecciones. No hay otra posibilidad. Entonces, esa duda existencial, eso lo tiene que decir Vox. Y tampoco les va a resultar fácil, porque ellos están en mitad, digamos, de la escalera, en mitad de la escalera, que intentan subir hasta las elecciones generales para estar en arriba. Claro, para estar arriba tienen que mantener ese discurso, porque si votan a un gobierno del Partido Popular, ya esto de antisistema, ya como que no. Digo que como los dos están en una situación tan compleja, por eso va a ser tan difícil el acuerdo. Porque además, claro, Vox tiene como objetivo las generales. Es que parece mentira, pero es el objetivo. A lo que estamos, más se parece, lo que está haciendo Vox es a lo que hizo Podemos en el año 16 con Pablo Iglesias. No favorecer un gobierno porque creyó que él podía ser presidente del gobierno y podía sorpasar al PSOE. Santiago Abascal cree que puede sorpasar al PP. Que lo consiga o no, ya veremos. Pero está digamos, en ese ascenso. Está en ascenso hacia esa montaña. Con lo cual, por eso es tan difícil la situación. Por eso el horizonte no se vislumbra tan claramente como se debería vislumbrar. Sobre todo para esos presidentes. Fíjate la señora Guardiola, lo que está ahí pasando, la mujer. Qué callada está desde que le han dicho que lo van a organizar desde, claro, Madrid. Claro, pero su propio, cierto. Aparte. Totalmente. Aparte, o sea, es una novedad en Feijóo. Que tome sobre sí las negociaciones, que él siempre dijo que dependía de las... O sea, otra novedad que introduce más tres complejidad. Tres minutos nos quedan. Quiero escuchar a José y Alberto, que seguro tienen algo que decir, brevemente. Muy brevemente. Fijaos, bueno, lo primero, vamos a ver si Vox no exige la cabeza de María Guardiola y da un golpe no de puede, efecto. No puede, con el 43% de los votos. Bueno, pues hombre, igual lo hacen. Si hay un lugar, si hay una comunidad no en la que Vox puede hacerlo, no la, es no en Extremadura la por la mala vamos, relación yo, no con sé, ella. Y que planteasen que el candidato a la Junta fuese el consejero de presidencia, ¿no? El señor Bautista. Fijaos, el gobierno no quiere hablar de lo que no le interesa, de los presupuestos, por ejemplo, que no tenemos. Pero se nos olvida que PP y Vox siguen gobernando en un centenar de ayuntamientos, entre ellas unas cuantas capitales de provincia. Lo digo porque nos quedamos con aquella imagen, ¿no?, de ruptura en los gobiernos autonómicos, pero sí que siguen gobernando en instituciones a las que, bueno, pues digamos, no nos pasan más inadvertidas, y ahí los partidos al final juegan colocando sus asesores y para sus movimientos orgánicos, ¿no? Es difícil la gestión para el Partido Popular cuando además Abascal se refiere a ellos como los socialistas azules, sin hacer distinción del Partido Socialista y mencionando siempre los acuerdos en Europa entre socialdemócratas y demócrata cristianos. Pero también es verdad que el Partido Popular se ha metido él solo en un incendio con su decisión de convocar anticipo electoral en Extremadura y en Aragón, porque eso de que era porque no había presupuestos, pues no es así. El Partido Socialista, y si queréis lo podemos atribuir a su debilidad, se ofreció a apoyar los presupuestos al PP. Es decir, esta situación no habría sido necesaria. Ahora en Castilla y León toca elecciones y es otra cuestión, lo mismo que en Andalucía. Pero en Extremadura y en Aragón No tendría que haber habido comicios. Alberto, cerramos contigo, si quieres. Sí, pues muy brevemente. En este contexto me ha llamado la atención la reflexión de Aznar, porque Aznar ha hablado, y Aznar algún predicamento tiene también, ¿no?, al advertir del riesgo de sorpaso. No abiertamente, pero viene a decir, viene a sustituirnos. Y yo creo que esta es toda una advertencia. También que alguien lo vea. Alberto Surio, José Marcos, Lucía Méndez, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente. Buenos días. Venga, he aprendido mucho de vosotros. Muy buen día. Chao. Buen día.